si está duro. Esto está que para comerse un huevo hay que ponerlo, mi hermano. Duro, duro. Esto está duro.